estamos en comunicación telefónica con el ciervo vampiro. Ciervo, ¿nos escuchás? Está re confundida. Ay, perdón, Draculín. Ay, qué voz tierna que tiene por teléfono, uh-huh. Draculín. Por eso yo te quiero dar rodo mi salchichón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no lo escuché bien. Yo te voy a tomar a vos. Mirá vos qué creativo. Ahí está, ahí lo escucho. Una canción. Muy bueno, Draculina, aunque no lo escuché, así que... ¡Hola, mi amigo! Hola, amiguito. ¿Cómo le va? Lo extrañaba yo. Bien, tiene una canción cargando. Sí. Pero de buena manera. Con buena leche siempre usted. Sí. Ajá. Y aparte de que no es nada malo si te gusta el salchichón. No, sí, a mí soy más de la mortadela, pero... ¿Ah, sí? Sí. Qué rico, me gusta. Lástima a los caballitos que los matan. Bueno, todo no se puede en esta vida. Sí, es verdad. Todo no se puede. ¿Cómo...? Lo mío con la seño terminó. ¡Epa! No. ¿Qué pasó? Es muy grande para mí. Y sí, Draculín, vos te tenés que buscar a alguien de tu edad. Sí, le estoy comiendo a la mujer a mi primo ahora. ¡No! ¿Lo estoy cardeando? ¿A quién? ¿A Juanfran o a...? Ah, porque si no el chiqui... A la Jenny, sí, a Juanfran. Si no el chiqui te... Te la da, básicamente. No, me pego un corchazo y después no rengo toda la vida, me quedan como 86 años de vida. Pero, a ver, ¿qué pasó con la seño? Cuéntenos, Draculín. Muy voltera, ¿viste? ¿En qué sentido muy voltera? Y esto de chiquitos, son muy chiquitos, son mi alumnito, pero... ¡Qué buena tripa! ¡Epa! ¿Cómo? ¿Que la llevó a comer a un restaurante y comieron alguna carne? Sí, no, ella es gimnasia también. ¡Qué buena tripa! ¡Ah, claro! ¡Espera! ¡Claro, claro! Y entonces, ¿viste? Yo le digo, bueno, pero esa burra la voy a extrañar, ¿viste? ¿Pero qué, tenía una mascota, ella? No. Digamos que la burra. Ajá. La burra, no sé cómo decir. Mi primo me enseñó que se llama burra. Ajá. ¿Pero usted hizo algo para recuperarla o simplemente la dejó ir? No, la dejé ir, ya me estaba rompiendo los huevos. Ah, bueno, entonces le vino bien que ya lo dejara. Sí, mejor. Ajá. Mejor porque ya estaba cansado, los problemas, ¿viste? Sí. Draculín, estás de vacaciones. Sí. ¿Y fuiste a ver alguna obra? ¿Papá te llevó a algún lado? ¿Te estás divirtiendo? ¿Qué, llevar, qué bárbaro este ciervo? Me llevó al tren a pedir moneda. ¡Ay, no! ¿Pero ni siquiera te llevó a verla Mauricio Rodríguez? No, yo la vi, esa obra de mierda. No, pero ¿cómo esa obra de mierda? Es muy buena. Y vos tampoco, Mayra. ¿Qué? Bueno, pero es muy buena igual la obra. Yo la vi acá en pantalón cortito. Ah, claro, cuando no había que moverse. Bueno, ya voy a ir. ¿Usted estaba, Draculín, el día que fue Pacho a verlo? Porque me dijeron que ese día la sala estaba colmada. Colmada de risa. No, eso lo dijo Pacho. No, Pacho nos comentó que la sala no daba abasto. No, yo fui, había muy poquita gente. Bueno. Y se entiende porque el tipo no lo conoce nadie. Claro. No seas... ¿Un superhéroe pelado dónde se vio? No, sí, seas malo, Draculín. También. Es un desastre, tiene un calzoncillo arriba de los pantalones. Y nosotros le daríamos más difusión por aquí por la radio, pero no viene muy seguido él, por eso que no. Está bien, que se haya. Bueno, mañana actúa ahí en La Plata. Ajá, ¿a qué hora? Quiero por la radio. Bueno. En la estación provincial, 1771 a las 16 horas. Ah, bueno. ¿Y qué opina usted de ese concurso en el Líbano que quiere irse a participar? Ojalá que vaya, lo caen a tiro. ¿Cómo? No, ¿por qué que lo caen a tiro? No. Es un boludo. Sos malo, Draculín, ¿eh? Te estás portando mal. Draculín, dígame, ¿fue a Tecnópolis ahora que volvió a abrir sus puertas? Ni en pedo. ¿Por qué no? Porque son de Macri, ahora es Macrópolis. Macriópolis. Así es. No. No lo quiero saber por qué Mauricio Rodríguez. ¿Por qué? que el otro día entré a un baño con él, con mi papá, viste, y estábamos los tres ahí, y sí, se puso a mear, y tremendo, una envidia, una bronca. Ah, bueno. Sí, claro, mirá, tírate vos, flores. Dígame, Draculín, porque yo lo conozco... Dígame. Desde este año solamente, y si bien sí, hemos forjado una sólida amistad, no sé cuándo sí, es su cumpleaños, por ejemplo. ¿Está pronto a cumplir años? ¿Sabe cuándo es la fecha? El 29 de febrero. O sea que ya pasó. Yo soy de año bisiesto. Ajá. Pero igual lo festejo el 1 de marzo. Ajá. Y no cumpliría 4 y sería como... Re... Tendría claro, 4 y ya tendría 16, alto boludo sería. Claro, claro. Bueno, por ahí era por estos días y me invitaba. No, no puedo. Bueno. Trae mala suerte festejarlo cuando no es. ¿A usted le trajo mala suerte? ¿Lo sabe por experiencia? No, me contaron eso. Un nene del jardín lo festejó cuando no era y después, ¿sabes lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Le compró un Asorio. ¿Eh? Estaban vencidas un Asorio, compraron el tren. Ajá. Comió una... Después, no, tremendo. Le crecieron todas las protuberancias. Una grande en el medio de la entrepierna. Ajá. En serio. Mire usted. Y decía, dale un besito a mi protuberancia, decía. Epa. Draculín, saliendo un poco de ese tema embarroso. Sí. ¿Usted es miembro de Resistiendo con Aguante, por ejemplo, en internet? No. No. No. ¿Y te, cualquiera, eso, resisten con aguante, no van a ningún lado, ni dirigentes, ni desastres. Y es parte... resisten con aguante, subieron todas las cosas. ¿Qué resisten con aguante? Y no sé, gente que se organiza a través de las redes sociales, por favor no los bardee, que pueden ser potenciales oyentes. Pero no se están organizando. Y bueno... Mauricio Rodríguez está en ese grupo, el pedo. Sí, sí. Ah, Mauricio Rodríguez sí está. Yo estoy en ese grupo. ¿Subió un video, una boludez? ¿Lo vieron ese video que subió? ¿Una boludez? No. Uno que somos tan distintos y era el nene que quería ver a Cristina, que estaba repago ese nene. Ajá. No digas eso. No, mentira. El nene que quería ver a Cristina y el otro que se escapaba de Macri, ¿se acuerdan? Sí, el de la foto. La fuerza. Sí. Bueno, y Mauricio le puso las dos cosas y lo subió. Ajá. Lo editó así, puso Somos tan distintos y lo video. Ah, y él. Qué chuchis. ¿Y usted tiene Facebook? Sí. Yo no, soy chiquito. Ah. No. Es, claro, tiene 5 años, pequeño. ¿No? ¿Cuántos tiene? Tengo Tinder. ¿Tiene Tinder? Bueno. ¿Qué carajo es el Tinder? ¿Alguien me puede explicar? Mira, está llegando tarde al mundo, te diría yo. Yo no lo tengo, pero bueno, tengo amigos que lo tienen. ¡Ya, y sé... te debe tener! No tengo Tinder. Yo. ¿Qué mierda es el Tinder? Explícale, Draculín. Es una aplicación para el celular que sirve para encontrarte con gente, no hacer amigos, para marchar. Ah, mira vos. Posiblemente, vos no siempre sucede. Ves la foto de la persona y le pone un corazón o una cruz. Claro. Ajá. Ah, pero sabe bastante de Draculín usted. Sí. ¿Quién le enseñó todo eso? El otro pone corazón. ¿Eh? ¿Quién le enseñó todo eso? ¿Mauricio Rodríguez? No, yo no tengo, en serio. No, él no tiene. Ah, no, pero tiene. Pero una amiga él tiene, sí. Ajá. Y le cuenta. Él es curioso esas cosas, pero le parece una grasada, me dijo. Ah, mira. Una grasada. Y no puede estar cogiendo. Si está... Perdón. Pero está necesitando de eso, es que está retirada. Y bueno, pero hay gente que no. Claro, algunos claro, son feos. ¿Qué sé yo? A mí no me gusta. ¿Pero tiene? No. ¿Y si acaba de decir que tiene Tinder? Bueno, me lo hice para probar nomás. Ah, bueno. Y a veces tiro unos corazones. Tira unos corazones. ¿Tira al por mayor o elige? No, sí. Ahora las próximas 50 corazones. Chu. Ajá. Bueno, ¿hay alguien más por ahí de su pandilla amiga? Sí, tu manido, gato. ¿Qué hace? Hola, Chiqui. Ah, no, es el perro, ¿todo bien? Sí, es el Chiqui. ¿Qué anda haciendo, Chiqui? Preparándose para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, me imagino. Sí, me tengo que ir para allá, ¿viste? Otra vez a Brasil. Qué bien la pasa usted, Y bueno, más allá, ¿viste? Porque tenía ganas de quedarme un poco acá, ranchando con los guachos, ¿viste? ¿Acá dónde? ¿Anda por acá por el barrio, cerca de la radio o no? No, ahora estoy en Capital, pero corte por allá por Santana, ¿viste? Que tomaron unos terrenos los pibes. Ah, no. Ahí, no. ¿Viste? De frente más. No sabía. 203 familias son. Ah, mire usted. Ahí en la 159, por ahí. Ajá. Y el corte de la gente sin vivienda se armó su casa, bien cheto, ¿entendés? Bueno, piola. Piola, amigo, bien ahí, porque de última es un derecho, ¿entendés? Y sí. La 3T, como dice Susana, guacho, ¿entendés? Claro. Susana, no hablamos de Susana Jiménez. ¿Cuáles serían las 3T de Susana Jiménez, por ejemplo? ¿Las 3T de Susana Jiménez cuáles serían? Ojo, ojo con lo que va a decir. ¿Tiranosaurio Re? Ajá. ¿Digo? Ah, no sabes. ¿Tetris? ¿Tetris vos decís? No sé, se me ocurrió. ¿Tetris? Pues, ¿y por qué Tetris? ¿Qué sé yo? ¿Estás flasheando? Sí. Ah, vos tirás cosas por tirar, está en una radio, amigo, tenés que pensar lo que decís. Tiene razón. Bueno, pero decía las 3T de tierra, techo y trabajo, que nuestra compañera Susana Gómez reivindica aquí por estos lados. Bueno, me parece muy, muy piola esto de que las familias hayan encontrado un lugar para vivir. ¿Usted tiene amigos? ¿Cómo un se lugar enteró? Que tenía un dueño, perdón que tomé el teléfono de meta. Ah, bueno, salió el careta de Juanfran por allí. Bueno, Negri, igual que nadie te agredió, empezaste vos. Y bueno, pero ya usted con su tono de voz me agrede. ¿Por qué? ¿Qué dije? Y hablás así como careta, digamos, cheto. Y bueno, cosa mía. Cheto y choto. La cuestión es que eso tenía un dueño. Y, ajá, ¿y quién era el dueño? ¿Usted? Tiene. No. ¿Un amigo suyo? No, lo conozco, pero es una persona que... ¿Entonces qué le importa? Es suyo y hay un montón de... Dijo al que 203 familias, o sea, 203 multiplicado por 11, por menos, no son por familia. ¿Y pero qué hacemos? Ahí. ¿Qué hacemos con esas familias? ¿Qué sé yo? Que hereden un campo ellos, no sé. No ¿Cómo van a heredar un campo? No todo el mundo hereda un campo. Bueno, hay que ocuparse un poco más. ¿Y usted estaría dispuesto a cederle algún terreno? ¿Algún terrenito? Pero no sé si son míos. Como yo les vaya y les pida, no sé, viste que se pasan la ropa de hermanito más grande, más chiquito. Sí. Que me meta en el medio de esa cadena y pida la ropa. ¿Y pero si a usted le sobra? No, porque no sobra, nunca sobra. Porque siempre hay alguien que tiene más, ¿viste? Entonces uno quiere más porque hay otro que tiene más. Tengo bocha de amigos de afuera que con los euros me matan, boludo. Ajá. O sea, un mes le va bien con los euros y yo tengo que vivir 15 veces bien con los pesos, boludo. Me mata, boludo. Bueno, no hay margen, boludo. Al margen de estar bardeando así por bardear, Juanfran, y por querer tenerla toda junta, cuénteme, ¿qué más ha estado haciendo por estos días? ¿Está ahí cerca del Chiqui? ¿Qué los une en este momento? Nada, me dijo que iba a llamar con ustedes, iba a charlar ahí un toque. Uh-huh. Yo dije, bueno, es importante que le diga a los Negri Cualquis que voy a cerrar la radio. ¡Epa! ¿Cómo que va a cerrar la radio? Sí, me está dando pérdidas. Solamente tenemos a Pizza Rústica de auspiciante. ¿Pizza Rústica? ¿Y qué? No nos alcanza, chicos. No me está dando ganancias. Escuchame, tengo como 30 Negri Cualquis laburando ahí y no dan mango. Sí, pero escúchame, no solo está Pizzería Rústica, está también Wisin Comunicaciones, ¿sí? Que te arregla todas las máquinas, las compus, y ahora se ha sumado un nuevo auspiciante, ¿no? Vamos para arriba, señor. ¿En serio? Juanfran. ¿Quién es? Y es Con qué te saco las ganas, así se llama la panadería nueva que funciona aquí en la parte de adelante del hogar, sí, en el bar. Lo probé, es muy rico eso. Sí, nuestro amigo el Puma Rodrigo, que no es ni el Puma Rodríguez ni el Potro Rodrigo, lo aclaramos siempre, pero... La mezcla. Sí, ha puesto allí su emprendimiento, hace facturas, pizzas, pastas, bizcochitos, la verdad que está buenísimo. Copado. Bueno, dígame... Y amigazo, sí. Estoy acá, ahora tengo una cosita que hacer, no te jode. ¿Qué cosita? Estoy con unas chicas. Ajá. ¿Por qué bueno, en plural? Mujer, ¿por qué habla en plural? Son varias. ¿Y qué, está con más amigos? Estoy con mi hermano y bueno, el pibito este. ¿Qué pibito, Gil? ¿Casate o no vas con las chicas? Ajá. Bueno, espera. Draculín, me comunico hacia usted en este momento para preguntarle. Me imagino que usted, tanto usted como el Chiqui, irán a adherir a la teteada masiva que se va a llevar a cabo... El mañana, ¿no? En todo el país, en repudio a aquella situación donde una madre fue, bueno, apremiada por un policía y casi detenida por darle el pecho a su bebé en una plaza. Sí, ¿Usted va a estar ahí? Sí, chupando teta a pleno, ¿cómo no? ¿Cómo chupando teta a pleno? Sí, ¿Mayra va? Mayra sí va, adhiere. Ya. ¿Va a ir? Sí, ella va a ir allí y va a ser... Voy tres veces, me voy y vuelvo ahí. No sé, Mayra, si querés responderle algo. Bueno, es una criatura, Draculín, ¿no? Sí, es chiquitito. Claro. Pero cinco claro. años tomando la teta todavía ya bueno, se le hizo vicio. Y bueno. Pero yo no voy a ir a apoyar nada más. Ajá. ¡Ah! ¿Mm? Antes era mío. ¿Y el chiqui va a ir? De frente más, guacho, si... Corte, viste, tengo Venu ahí que hace rayita, viste, lo tengo ahí con sí. la papa, el televisor. Le tengo que pegar una banda de golpe al Telefunk en ese del año 62 para ver una teta. ¿Sabés que hay una banda de teta gratis? ¿Sabés cómo voy? No, pero a ver, esto no tiene que ver con una... con algo sexual, sino que claro. La teta como símbolo de la maternidad, de la lactancia, amor. Un vínculo entre... una madre. Lamento hijo. Haberme metido con este tema, la verdad. Y si yo tampoco en lo sexual, vos te pensás que viendo el televisor todo rayita tengo algo sexual. No te calentás ni a palo viendo esa rayita. Pero bueno, por lo menos a veces recatada. Bueno, yo. El otro día, viste, le pego así, uh-huh. Dos chabones estaban, nada, para amigo. Unos socotrocos así en toda la pantalla, ¿entendés? Ocupaban. Salían de la pantalla para afuera. De lo que era. No sabe. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Una mala suerte. Bueno, no sé si el ciervo vampiro, que aún no ha aparecido, quiere decirnos algo para ir despidiéndose, o si tiene algún artista invitado por allí, o si ha pensado... Nada, querido, nada. Nada. Nada. Hoy viernes, ¿qué se hace viernes, ciervo? ¿Qué recomienda? Hoy, no sé qué carajo hay, una plata, ¿qué hay? Ni idea. Y no sé, está... Algunos boludos deben tocar, esa boludez, algunos boludos deben tocar alguna boludez. Acá en el patio de raíces vamos a hacer una zapadita. Viste, tengo razón. Si se quiere venir. Puede ser, ¿eh? Bueno, 139, 40 y 41. Dale. Viernes... ¿Qué le pasó? El 5 de agosto... Ajá. Sí, el 5 de agosto vamos a hacer una gran peña aquí por la cultura popular independiente, pero en el ciclo de que va a estar haciendo Mauri Rodríguez, Fahrenheit, donde va a tener, va a pasar por distintos puntos de la ciudad ese fin de semana con distintas actividades, y el viernes 5 vamos a hacer aquí un festival. Para ayudarlo a Mauri que vaya al Líbano. Y si compré el pasaje, si quiere al Líbano, chicos, le tengo que ayudar a nosotros. Sí, lo vamos a ayudar a que vaya. Encima que se va a ir, hay que ayudarlo, estamos todos locos. Sí. Bueno, ciervo, te vamos despidiendo y nada, nos estaremos viendo la semana que viene. Dale, amiga, un abrazo grande. Un abrazo grande. Y a vos también, papá. Te quiero, beso ahí a Benito, Luna. Sí. Pacho se cortó el pelo, lo tiene que ver, ¿eh? Por favor. No. Sí. Cristiano Ronaldo. ¿Con baño incluido? Sí. Tanto no sé. Bien. Bueno. Besito en el cuello, ciervo. Dale, mirá que mi besito en el cuello es más peligroso. Porque es un ciervo vampiro, claro. Claro mismo. Bueno, un abrazo grande, ciervo. Chau, amigos. Chau. Chau. Nos vemos.